siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Convencido de que el multilateral. Viejo pendejo, más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mijo. Siapa. Tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue albur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. La bola de hijos de la chingada que lo manejan. Muy cabrón ese del licenciado Escurain. Y caigas por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Buen día, bienvenidos a otro episodio de Soda Histeria. Ahora tenemos un episodio especial donde vamos a platicar sobre reformas laborales. Un tema un poquito más árido, pero interesante de todas formas. Reformas laborales en México recientes y en general la ley laboral en México. Conmigo está, como casi siempre, Paul. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Y pues yo me presento, por si no me conocen, Cavernario. Bueno, Paul, ¿cómo has estado? No, muy bien, pues ya más tranquilo, empezando, pues ya no empezando el año, pero ya, terminándose el invierno, con el favor de Dios, y saliendo de ahí una infección de la garganta, pero ya mejor. ¿Corona Chan te visitó? Sí, sí, sin embargo el corona es un virus, a mí nomás me... Pues nomás me sentí jodido como por casi un mes, así, pinche febrero, sí, estuvo bien, bien feo nomás por eso. Con lo que sabemos de Corona Chan pudo haber sido, y por tu edad no te hacen, o sea, eso es lo que más, normalmente es lo más que haría. No, no creo que haya sido, ¿por qué? Porque me dio a principios de febrero, o sea, difícil, o sea, no... Veo muy complicado que siquiera... O sea, que se diera aquí el primer caso en México del coronavirus, antes que, no sé, en Guadalajara o en Monterrey o en Chilangolandia. Y dos, pues no sé si fue una bacteria, pero pues no, ya salimos de eso. Qué bueno, qué bueno. Pero por lo mismo, deja de tomar sopa de murciélago. Claro, güey, como me encanta, güey, como es bien fácil aquí conseguir esa sopa, como la hacen en cada esquina. Y así igual que la barbacoa y todas esas cosas. A lo mejor perrocoa sí se consigue. Sí, güey, pero te aseguro que es muchísimo más sano. Sí, claro. Bueno, pues íbamos a hablar sobre reformas laborales. Habíamos comentado que, no sé si recuerdas, que en México, en términos prácticos, nos obligó el Congreso americano a cambiar nuestra ley laboral para poder aprobar el nuevo Tratado de Libre Comercio. Sí, sí recuerdo eso. Bueno, no sabía hasta que lo mencionaste en una ocasión, en un chat, ahí que tuvimos, todo esto salió a pues así de, pues digamos, quejas mías, así de que cómo estaban cambiando las cosas y, o sea, con respecto a, por ejemplo, lo que es el outsourcing y todo eso, y también cómo funcionan las maquilas aquí, o sea, cierto tipo de Pues no hay otra forma de llamarlo, privilegios, o sea, que puedan operar así completamente fuera de los márgenes de la ley, pero pues porque son una excepción, básicamente. Sí, tienen una excepción de... Normalmente en México, para poder tener relaciones laborales, tiene que existir un patrón y un trabajador, obviamente. Uh-huh. Y el patrón es el que tiene las responsabilidades con respecto al trabajador. Pero en el caso de la maquila, se le inventó una figura en los años 90, si no me equivoco. ¿90s? Sí, creo que fue en los 90s. Que les permite tener presencia en México en términos prácticos para poder construir y todo, para poder fabricar, pero realmente no tienen presencia legal. Sí, existen, pero no existen al mismo tiempo. Sí. Entonces, pero es una figura que, o sea, no es, eso es algo que no es nuevo, es un, existe desde, pues desde el, no, los 90s, desde que existen las maquiladoras en términos prácticos. Sí, o sea, básicamente se les dio entrada de esa manera a las maquilas. Sí. O sea, supongo que desde antes ya existía algo parecido porque por la maquila no fue algo que surgió en los 90. O sea, claro que fue cuando pues agarró más ímpetu, pero ya desde los años 70 pues se venía tratando de meter no sé, esas fábricas, se maquilan y se armaban cosas aquí en México. Claro que creo que supongo pasando los años y las décadas, pues se les fue dando un trato más preferencial, pues para disque, pues traer más, más trabajos y más inversión extranjera aquí al país. O esa fue digamos, la excusa que nos dieron. Sí, claro. Que sí tiene sentido, pero bueno, lo que pasa es que en México la ley, que no es, que antes lo veía peor ahora de lo que lo veo ahora, la ley mexicana es una ley que protege mucho al trabajador. Sí, y eso es lo que se ha tratado de, o sea, cierto, yo no, o sea, todos aquí hemos empezado a trabajar relativamente hace poco a comparación de otras personas, pero yo, por ejemplo, o sea, haciendo aquí un paréntesis, recientemente me refiero, más o menos en diciembre, noviembre, vinieron acercarse con algo de una Afore. Y a nosotros, pues no sé si puedes explicar lo que es una Afore. Déjame ahí, perdón, voy a tener que apuntar aquí. Porque dije tu nombre. ¡No! ¡Ay, que la chingada! ¡Producción! ¡Producción! ¡Producción! Sí, mira, estábamos platicando y la figura jurídica es el que se creó, se llama Shelter. Uh-huh. Si alguien ha escuchado del Shelter en México, para los que nos escuchen de México, o a lo mejor lo han escuchado en otros países, porque es una figura que creo, no sé si ya se ha duplicado en otros países, pero inició en México y es una figura que de hecho es por lo que consideran que es superior a algunas maquilas tener presencia legal en México, bueno, tener maquilas en México que en China, aparte de las cuestiones de logística, es el Shelter, que el Shelter les permite que se abra otra empresa que no tiene ningún, o sea, legalmente no está ligada a la empresa madre. Entonces, por ejemplo, si abriera, que nunca va a pasar, pero si Apple abriera una fábrica de iPhone, o sea, aquí en México, Apple no tiene que tener una presencia legal, por lo menos en la fábrica, y está produciendo iPhones, y lo que pasa es que se hace una nueva empresa, que es el Shelter, que les maneja la fábrica, y ellos son los responsables con el patrón, pero sin embargo Apple no pierde nada, no, o sea, no se le puede mandar al Apple si pasa algo, ni nada. Sí, y ese Shelter, por ejemplo, ¿cómo opera? Vamos, para cuestión de tributación, y laboralmente. O sea, porque obviamente existe una relación laboral, porque sé que... Sí, de la empresa. O sea, un empleado puede... O sea, sí, pero ¿quién maneja el Shelter? O sea, ¿es de la misma empresa extranjera que está poniendo aquí su fábrica o cómo? No, la empresa... Los Shelters, creo que tiene que ser una empresa mexicana. O sea, El Shelter es una empresa mexicana que tiene permiso. O sea, hay una el Shelter es manejado por una empresa que puede hacer shelters. No todas las empresas pueden hacerlo. Es una empresa que tiene que ser aprobada por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta empresa a su vez crea es una figura parecida al fideicomiso, pero es una es un tipo S.A. y entre fideicomiso y una sociedad anónima. Y que es la empresa de Shelter que le va a trabajar. Supongamos que se llamara Apple Shelter. Apple Shelter 1, Apple Shelter 2. Esa empresa es su propia empresa. La empresa de Shelter y Apple, o la empresa madre Shelter y Apple, no son deudores ni patrones solidarios de esta empresa. O sea, se crea una figura nueva. Esta empresa no paga impuestos sobre la renta porque se supone que todo lo que va a fabricar se va a sacar del país. Entonces no está teniendo una renta en México legalmente. Uh-huh. Entonces no paga impuestos sobre la renta. Lo único que paga es a los trabajadores, su sueldo, su salario, sus aportaciones del IMSS y demás. Y lo que corresponda, pero como por lo mismo que no tiene presencia legal en México, no está vendiendo en México, pues obviamente no le toca repartición de utilidades a los trabajadores, porque esa empresa no tiene utilidades. Sí, porque es la que tiene utilidades. Sí, pero, o sea, eso es algo, digamos, un tanto. Bueno, no sé qué. Se llaman ficciones jurídicas, es. Sí, es una ficción jurídica, pero pues que no es una ficción jurídica, al fin y al cabo, pero yo a lo que. A lo que voy es de que, ok, bueno, dices de que no se va a vender esto aquí, pero por ejemplo, no sé si sea así, pero pues aquí en nuestra ciudad tenemos una armadora de la Ford. Entonces supongo que opera bajo similares, en la misma figura legal de un Shelter. Entonces, ok, bueno, estás armando aquí vehículos que se van a ir de vuelta a Estados Unidos, supuestamente. Pero supongo que, a lo mejor no todos, pero algunos de esos vehículos se van a volver a vender aquí en México. O sea, al fin y al cabo, o sea, nomás le estás dando vueltas al asunto, en el sentido de que, ok, sacamos aquí los vehículos, pero supongo que se han de quedar hasta la misma garita y nomás esperando a dar la vuelta dar la vuelta en U ahí en el puerto de entrada con los vehículos mexicanos, o no sé, o sea. ¿Y qué ya tienen que hacer todo eso? Porque hay una garita de aduana en donde existe la figura del Shelter, solo puede ser en centros, en parques industriales autorizados. Uh-huh. Y en estos parques hay una garita de aduana. Sí. Entonces ahí mismo se hace la importación, la exportación, si es necesario hacer algo. O sea, no tienen que salir de la. De o sea, la... que ahí mismo nomás se les va a poner un sello y de que, ah, ok, ya salió de México, ya volvió a entrar. O sea, nomás porque pasó digamos, de un hangar a otro, ahí mismo, adentro del ni mismo. Ni siquiera tiene que cambiar de hangar, o sea, en el mismo hangar de la misma empresa, nada más. O sea, cambian de sellos. Cambian de sellos, exactamente. Pero, o sea, al fin y al cabo nunca salió de, o sea, es algo que se está fabricando en México, se va a terminar vendiendo en México, pero, o sea. Pero si es así, o sea, lo que pasa es que primero la empresa de Shelter saca la cosa del país, ¿no? Digamos. O sea, legalmente hablando, aunque nunca salió del país. Legalmente hablando, aunque la cosa sigue en la misma fábrica, no se ha movido el pallet. Vamos a poner aquí un pallet con 1,000 iPhones. Ese pallet de 1,000 iPhones no se ha movido de la bodega. Pero legalmente se saca de México, o sea, el Shelter lo saca de México y se lo entrega a la empresa Apple. Sí. O suponiendo que Apple. Y luego Apple, Estados Unidos, puede a su vez decir, ok, se lo voy a vender, estos iPhones van para Apple México, que es otra empresa. Sí. Apple México los recibe y los importa ahí en esa ahí mismo. Sí. Y en el momento de importación, pues pagará los impuestos correspondientes, que es el IVA, si tiene algún impuesto especial, que creo que no es así, pagará el impuesto especial, y si tiene alguna impuesto compensatorio, también lo pagará, que el del caso electrónico no es así tampoco. Sí, pero esa empresa, o sea, por las utilidades que está generando por esa venta, no tiene que pagar ningún tipo de repartición de utilidades, porque salió del país, entre comillas, y volvió a entrar. Sí, ya no lo. Y de hecho ya salió del país y ya se lo entregó a otra empresa. Aunque nunca salió del país. O sea, físicamente y hablando. Nunca salga de la misma fábrica. O sea, nunca salió de la misma fábrica que está en nuestra ciudad. Y, o sea, supongo que se salva de impuestos locales, tanto estatales como municipales. Y está pues bajo la figura del de, o sea, bajo el tratado del TLC, del Tratado de Libre de Comercio. Así es. O sea, es completamente o sea, para beneficiar a las empresas estadounidenses de que, o sea, no tengan que pagar pues digamos, uno de los impuestos más onerosos de las empresas mexicanas, que es la repartición de utilidades, que todo el mundo está viendo cómo no las paga. Sí, y lo que pasa es que Apple México tendrá que pagar repartición de utilidades a los empleados de Apple México, pero la gente que está laborando en la fábrica no es empleado de Apple México, entonces ellos no reciben nada. Que son los más importantes, porque pues sin ellos, o sea, porque pues sabemos que en la administración ahí, pues están muy engordadas esas, o sea, sí, pero sí, los que por están... Por lo menos un 30% es algo así como derechos humanos recursos humanos, o sea, recursos humanos, que es lo mismo, güey, o sea, es la ONU, sí, metiéndose a tu empresa. Sí. Pero o sea, es completamente ventajoso para las empresas estadounidenses o las que se ven. Sí, de hecho, hay gente que ha dicho que es una de las razones por las que tú es muy difícil que abras una, o sea, que tú abrieras una fábrica y quieras competir con una empresa americana por eso, porque, o sea, ellos tienen todas esas ventajas comparativas a ti. Sí, y aparte se salvan de todos los riesgos, bueno, no se salvan, pero no tienen ningún riesgo laboral. Directamente Apple, o sea, el shelter es el que se va a hacer cargo, y es básicamente un tipo de, digamos, de outsourcing. O sea, sí, es un outsourcing más legal, porque no es outsourcing propiamente, es el shelter, pero el shelter no tiene nada, esa empresa absolutamente no tiene nada. De hecho, legalmente creo que no puede tener propiedades, no puede tener nada. O sea, si van van a conciliación y arbitraje, y las demandan, por la empresa puede decir, no, pues no hay nada que nos puedan quitar, no nos pueden incautar nada, porque pues sí, no hay nada. Hay una, también legalmente tienen que tener una cantidad, o sea, de dinero para operativo que debe cubrir ese tipo de detalles, pero honestamente, si hubiera un problema serio de varios trabajadores, cierran el charter y abren otro. Exactamente. Sí, sí, sí, dicen, no, pues nos declaramos en bancarrota y a la vuelta de unos meses abren uno que hace exactamente lo mismo. El mismo día. O sea, estoy suponiendo, o sea, para tan siquiera taparle el ojo al macho, pero pues, o sea, imagino que empiezan a operar así de que pues nos vale madre, y porque... O sea, es completamente explotativo esto para el trabajador en armadora. Sí, porque la nave le pertenece al complejo industrial. Uh-huh. La nave de la maquila. O sea, la nave se le dice así a la bodega donde está en sí el. Sí, sí, fábrica. O sea, por ejemplo, supongamos aquí Intermex, o sea, ellos son los que están rentando el espacio. Sí, el inmueble le pertenece a otra, o sea, a otra empresa. Uh-huh. Y luego las máquinas probablemente le pertenecen a Apple y Apple se las está rentando al shelter. Sí, o sea, es completamente para que no les puedan quitar nada, nada. Pero ni los lápices. Sí, sí, o sea, es de que no, pues esto está prestado y no sé qué, y o sea, los estamos rentando y no, pues no es del shelter, es que me lo están... Y como están en un shelter y están adentro del... Es todo lo que se importa y está dentro de la oficina, no está legalmente en México. Aunque está en México. Sí, sí. Pero es una zona de exclusión tarifaria, se llaman. Sí, sí, o sea, me imagino... O sea, bueno, entiendo... De hecho, cuando cierra una maquila, uh-huh, en teoría... casi siempre o destruyen todo el mobiliario y lo destruyen, ¿sí? O sea, me consta, lo he visto, o lo sacan del país, porque de otra manera tendrían que importarlo. Sí, eso ya traer, o sea, no es costeable. No es costeable, entonces lo que prefieren hacer es destruir el mobiliario. Sí, me consta que destruyen laptops, o sea, una vez vi cómo estaban destruyendo como unas 800 laptops. Sí, eso es completo, o sea, es un completo desperdicio. Sí, pero también es porque México no permite, como no se importaron nunca, y si las importaran, pues tienen que importarlas con el precio, no del valor actual, sino el valor cuando entró originalmente al país. Sí, o sea, son con puras cosas que te quedas así de que, oh, Dios mío, o sea, no nos dejan nada, güey. No tiene ninguna ventaja, o sea, fuera del trabajo, o sea, que está medianamente bien pagado, porque no voy a decir que bien propiamente, medianamente bien, nada. Sí, o sea, bueno, ahora tenemos que ponernos a analizar, o sea, ok, bueno, México que está, México, o sea, y los mexicanos que están recibiendo de esto. Lo que sí trae muchos beneficios, o sea, y secundarios de la maquila, Aparte de una que usualmente piden educación técnica y mejora el nivel técnico de los trabajadores, que sí puede ser bueno porque, o sea, son muchas habilidades que se pueden traspasar de una empresa a otra, ¿no? Normalmente, o sea, si vas a manejar una CNC, puedes manejar cualquier CNC, no es nomás la CNC de la Ford. Sí. Entonces adquieren habilidades que sí son que son muy buenas, o sea, son importantes. Y la otra es que, hablando de CNC, toda la gente que tiene talleres de tornos, talleres de CNCs, fresadoras y demás, no se acaban el trabajo para hacerle trabajos a las maquilas, porque constantemente está requiriendo trabajo y no pueden estarse... Y en la misma maquila no van a producir sus piezas. Creo que aparte legalmente no pueden. Entonces están teniendo que contratar constantemente, y si conoces a alguien que tenga un tornos o fresadoras, vas a ver que siempre están trabajando, siempre, siempre están llenos de trabajo. ¿Cómo que ellos no pueden producir sus piezas? O sea, porque están produciendo algo ahí. Sí, sí, pero vamos a suponer que necesitan un nuevo molde. Uh-huh. El molde no lo pueden hacer en la... Aunque ellos tuvieran, por ejemplo, la Ford, necesita un nuevo molde para una inyectadora de plástico. Uh-huh. A pesar de que la Ford tiene CNCs de las más fregonas del planeta, ahí mismo en la Ford no podría en sus CNCs hacer el molde. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen con esas CNCs? Esas CNCs las usan para hacer las otras piezas del carro, o sea, piezas del chasis o piezas del motor, la cabeza del motor. Ok, entonces es específico para ciertas aplicaciones nomás las CNC. O sea, ellos no pueden hacer herramienta, por así decir. No, creo que tengo entendido que no. Ok, sí, eso está medio extraño, pero pues bueno, o sea, porque también qué consideras herramienta y qué no, güey, o sea. Sí, o sea, pues tienen, está... Pero eso también lo hacen la Ford, porque... así se quitan ellos también. Le pueden echar la responsabilidad a otra persona si algo sale mal. A ver, ¿cómo? Cuando ellos, si tú haces un molde y el molde está mal hecho y lo hiciera la misma Ford, por cuestiones de responsabilidad a los socios y demás, puede tener una responsabilidad extra algún gerente o algo así, o sea, con respecto a sus propias reglas internas. Pero si la Ford se la compró, es una forma para salvarse el pellejo ellos mismos, los administrativos de Ford. Ah, o sea, alguien más la cagó, entonces voy a cobrar una garantía a él. Sí, ya no va sobre mí porque, o sea, ya, como yo no estoy fabricando esa pieza, esa herramienta. Sí, o sea, tiene que ver también uh-huh. por eso que no hay, o sea, que pasa esto jurídicamente, no es nomás porque sí. Y por otro, te digo, tiene una ventaja para aquí, para las industrias locales, o sea, la industria pequeña y mediana, uh-huh. Que sí es nacional, sí es nuestra, de talleres de CNC, talleres de fresadoras, talleres de tornos, que constantemente le están fabricando y trabajando a la maquila, constantemente. Sí, luego también supongo que hay otros tipos de servicios que también pues están alrededor de la maquila. Sí, pues por ejemplo, todo lo que tenga que ver con pinturas y demás, que están pintando constantemente, usualmente tienen que estar repintando y usan pinturas epóxicas muy caras. Y luego también constantemente están las refrigeraciones que tienen, o sea, los equipos de refrigeración, el mantenimiento de los mismos, el mantenimiento de todo el sistema eléctrico, o sea, hay mucho alrededor de que sí es bueno y contratan gente técnica de alto nivel y pues deja mucho, o sea, sí tiene beneficios económicos y es gente que aparte, al estar trabajando en eso, están adquiriendo práctica y eso sí es bueno para el país, directamente. Ok, sí, porque pues es gente que tiene su propio negocio, ellos son dueños de su empresa y o sea, son mexicanos, y pues está dejando esto, todo ese dinero se está quedando aquí. Sí, es una derrama económica directa aquí, que aparte es capacitación para aquí, porque tener más... O sea, tener más gente técnica capaz de usar un CNC, un torno o una fresadora, qué sé yo, pues estás aumentando el nivel técnico del país en general. Uh-huh. Y también otros servicios que también están alrededor de la maquila. Yo sé, pues, por ejemplo, o sea, cosas muy sencillas como servicios de limpieza. O comedores. Sí, comedores, todo ese tipo de cosas, Sí, pero lo malo es de que todo existe alrededor de la maquila, o sea, también el problema que tenemos es de que qué tan sencillo es que una maquila pierda un día y diga bye, o sea, si ¿sí lo pueden hacer de la nada o si tienen algunos candados? Yo creo que los candados principales no serían más bien con México, serían directamente con Intermex y demás. Sí, o sea, los contratos que tienen con ellos. Ajá. O sea, de que hasta que se acaben los años que tienes de leasing, puedes cerrar, si no va una multa muy alta. Una multa muy alta, sí, pero pues ellos se llaman cláusulas penales, eso. Uh-huh. Y pero pues, si no tienen ninguna responsabilidad con México, o sea, nación. O sea, y los parques industriales creo que le tienen que pertenecer a mexicanos, por ley. Sí, o sea, yo sé que todos los parques industriales le pertenecen a mexicanos, y en la mayoría de los casos pues es gente local. Sí, aunque ya lo que está pasando es que se están consolidando en empresas muy grandes que se llaman fondos de inversión de fibras. Uh-huh. Fondos de inversión de bienes raíces. Ok. Que esto es lo que están haciendo, que por ejemplo pasó con las maquilas que están en la Américas, aquí, uh-huh, con el Parque Industrial de Américas. Llegó una fibra. Las fibras, ¿cómo funcionan? Es que es una... las Afores, ahorita que estábamos platicando, y ya con esto podemos conectar con las Afores. Las Afores y muchas empresas tienen que tener una garantizado un retorno X al trabajador. Uh-huh. Digamos un 4% de retorno anual. Sí. Ok, ¿cómo le hacen ellos para garantizar un 4%? Pues obviamente no pueden estar comprando acciones porque las acciones son muy volátiles. Uh-huh. Y no pueden comprar bonos de tesorería porque usualmente los bonos de tesorería no les van a dar el porcentaje que da la Afore. Normalmente el bono de tesorería va a dar 1 o 2 puntos menos de lo que la Afore tiene que dar. Y las UDIs y todo eso, no te alcanza. Sí, no alcanza. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, pues hay empresas que te otorgan bonos que tienen un retorno fijo. Uh-huh. Uno de los más interesantes y de los que más han funcionado por los últimos 10 años, más o menos, en México, se llaman FIBRAS, los fondos de inversión de bienes raíces. Uh-huh. Creo que es fondos de inversión de bienes raíces y administración. Uh-huh. Eso es lo que es FIBRA. Las fibras, ¿cómo funcionan? Es que ellos llegan a parques industriales, llegan con gente que tiene bienes raíces comerciales, sí, de gran escala, usualmente. O sea, no se van a meter con alguien que tiene una plaza comercial que vale 10 millones de pesos, 50 millones de pesos incluso. Llegan con alguien que tiene una plaza comercial que vale 100 millones de pesos, o que tengan 10 plazas comerciales de 30 millones, por ejemplo. Uh-huh. Y se las compran. Y la forma que los compran, como ellos hacen el cálculo, es que ellos tienen que tener un retorno, digamos. O sea, la fibra tiene que entregar un retorno del 7% y pues ellos tienen que obtener una utilidad. O ellos tienen que entregar un retorno del 5%, ellos que tienen que tener una utilidad. Entonces, ellos quieren que por lo menos te esté dando el 8% de utilidad. Entonces te compran a ti a menos 2% de lo que ellos necesiten. Y así hacen el cálculo. Te ven tus rentas anuales. Eso lo dividen entre el porcentaje que ellos calculen, 7%, 6%, 8%, ya dependiendo. Uh-huh. Y eso es lo que te ofrecen por tu bien. Ok, sí. Sí, creo que cuando estaba trabajando para esta empresa de muebles, también era el plan a largo plazo, por eso estaban haciendo tantas plazas comerciales, y para que los comprara una fibra. Sí, eventualmente. Sí, de hecho ya esa fibra compró, digo, la plaza, el centro y... Lo compró muy bien. Pagaron, creo que fue un negocio de 800 millones de dólares. Ándale. O sea, ya que valía tanto la de las Américas. Y algo así, o sea, 700, 800 millones de dólares, una cantidad de ese tamaño. Y obviamente, y pagan más por bienes, como las maquilas, por ejemplo, es más valioso que una plaza comercial. Sí, porque supongo que te genera más retorno sobre la inversión. Más que el retorno, es más seguro. Es más seguro. Sí, tiene sentido, porque una plaza comercial se puede ir para abajo por muchas razones que inclusive pueden estar fuera de tu control. Y es más, a lo mejor, sí, más predecible, o sea, es más, a lo mejor, predecible las cosas que pueden salir mal, con una maquila. Sí, claro, o sea, la maquila es más seguro que va a mantenerse, y una plaza comercial es... Muy quisquilloso. Y aparte, por ejemplo, las plazas comerciales no les interesa si no tienes por lo menos, por los últimos 3 años, que tengas 80% de ¿cómo se llama? De locales rentados. Uh-huh. Entonces, más difícil. Uh-huh. Sí, es un poquito más complicado. Que también lo piden algo así con las maquilas, pero pues en un parque industrial es raro que no esté rentado el porcentaje que piden, que creo que también es 60 o 70%. Pero bueno, así funciona la... Y eso, entonces, estas fibras le venden bonos a las Afores. Uh-huh. Y hablando de la Afore, antes en México existía la figura... Una figura muy parecida a lo que es el Social Security en Estados Unidos, el Seguro Social. Que eso es hasta antes de las reformas de los del 95, creo, 96. Sí. México, cuando pasa la crisis del tequila, que así le dijeron en Estados Unidos y en el resto del mundo. Cuando sucede la crisis del tequila, en México hay un caos financiero. Nada más que México previeron, o sea, ¿por qué pasó? Bueno, porque había mucho crédito que no estaba muy bien respaldado, estaban hechos con las patas. Y demás, muy similar a lo que les pasó a los gringos en el 2008. Sí. Pasa eso, y aparte lo que pasó es que todos los créditos hipotecarios en México, y en términos prácticos todos los créditos, estaban a tasa variable. Uh-huh. Entonces se hicieron impagables los créditos, porque hoy tenías una tasa de interés del 10% y mañana la tenías del 300%. Sí, pues básicamente no la puedes pagar, entonces, y pues vas con el banco y decir que pues a ver, cóbrenme, a ver si puede. Sí, exactamente. Y luego la poca gente que tuvo la tasa de interés fija, que fueron los menos, uh-huh, se vieron muy beneficiados porque el dólar pasó de 2 pesos con 60 centavos o con 70 centavos a 12 pesos. Sí, sí, de la noche a la mañana, casi, casi. En un mes y medio, 2 meses, sí. Entonces, y las deudas estaban, entonces, con tus pesos, pues terminabas pagando una cuarta parte, una quinta parte, una décima parte, incluso en algunos casos. Uh-huh. Cuando habían comprado, cuando su hipoteca era de, la habían tenido en plazo fijo y el dólar estaba a 2 pesos por $1, que es, pues, y se te fue a 12, pues, fue una bonanza para los pocos que tuvieron eso, pero la mayoría de México no fue así. Entonces, hace un rescate bancario en México. El Seguro Social también queda muy, muy afectado, y ven que va a verse afectado en el futuro. Entonces lo que hacen es que, para evitar que el Seguro Social, que en términos prácticos todos los seguros sociales en el mundo son un fraude de pirámide. Uh-huh. Un esquema piramidal. Sí, es un esquema piramidal. Entonces la forma como se solucionó el problema es evitar que entrara gente nueva. Sí, no es que haya dejado, o sea, mira, comentándote por lo que pasó cuando yo entré a la Afore, me di cuenta de unas cosas, por ejemplo, ya gente, pues que ya está por retirarse en unos años. Bueno, hay que platicarte de las Afores. Las Afores se crearon, okay, precisamente para que hubiera, en lugar de haber un retiro privado, o sea, público, uh-huh, un instituto público de seguro social que fuera el responsable de las pensiones, se crean instituciones privadas, usualmente respaldadas, o sea, que son instituciones de bancos, sí, que son fondos de retiro. Se llaman Asociación de Fondos de Retiro, Afore. Sí. Entonces ahora tu pensión se pasa a una institución privada, que si llega a tronar, pues no tiene, o sea, el gobierno no te va a respaldar. Y que ha pasado en más de una ocasión. Ahorita creo que ya son más estables las Afores, no pueden hacer lo que se les hincha un huevo. Porque sí, al principio, y no al principio, o sea, durante, ¿qué será? Casi 15 años, pues sí te la estabas jugando muy, mucho, si te metías a una Afore. Ahora creo que ya en los últimos años, con ciertas excepciones, pero que se han dado por otras cuestiones, o sea, creo que el último caso fue la de, ¿cómo se llama? Del banco de Carlos Slim. Inbursa, que tuvieron pedos ahí por lo que pasó con lo que se canceló del nuevo aeropuerto. Las malas lenguas, no sé si sigue siendo el caso, pero por lo que yo me enteré es de que Carlos Slim utilizó, si no es que todos los recursos, una gran cantidad de los recursos que tenía en las Afores, para invertirlo en ese en el de este nuevo aeropuerto. Se cancela y pues se chingaron los que estaban en Afore de Carlos Slim ahí en Inbursa. Pero creo que como ya le dieron el Tren Maya a Carlos Slim o algo así, o la construcción del que se movió la construcción del nuevo aeropuerto a Santa la Fuerza, la base de la Fuerza Aérea de Santa Lucía, pues ya no les fue tan mal, no perdieron todo, pero creo que fue el último caso, pero pues Carlos Slim básicamente puede hacer lo que se le hinche un huevo aquí en este país, y nadie, sí, lo puede detener. Pues no. Y lo que tienes que tiene comprados a todos los partidos. Sí, aunque, sin embargo, sí considero que no es el hombre más poderoso de México, sí, y se me hace que todavía sí es más poderoso la familia... ¿Los Zambrano? No, los de Televisa. Los Azcárraga. Probablemente a lo mejor tienen más influencia o más capacidad de... O sea, porque, o sea, como ellos tienen este... A las televisoras y básicamente controlan todo lo que sea el mensaje, güey. O sea, sí pueden hacer... La opinión pública. Sí, pueden hacer más. Y, o sea, sí, güey, Televisa tiene, pues digamos, mucho más contacto desde hace mucho tiempo que... Muchísimo más que la familia de los Slim, güey. Con lo que tiene que ser con la élite política y social de México. Pero, o sea, con respecto a digamos, la cantidad de poder que tiene. O sea, Carlos Slim, güey. De poder tiene... fuera de México, Slim es muchísimas veces más fuerte que los Azcárraga. Y de dinero ni se diga tampoco. No, y luego, o sea, la capacidad que, o sea, de cierta manera, también Carlos Slim tiene mucha influencia. Puede torcerle mucho la mano al gobierno, porque pues se quedó con Telmex. Luego no se diga con el monopolio que tiene con lo que tiene que ver con las telecomunicaciones por celular. O sea, sí. Tiene en términos prácticos el monopolio en todo Centroamérica, en México y en varios países de América del Sur. Pero es como lo tiene, güey. O sea, él es dueño de toda la infraestructura y si tú quieres hacer algo con celular, y en casi todos los casos por teléfono. De establecer una nueva línea o algo así, o sea, tiene que pasar por infraestructura de Telmex y ellos hacen lo que quieren con esa infraestructura. En términos prácticos, que ahí es cuando se vio que los Azcárraga eran más poderosos, porque cuando pasó la ley Telmex. Sí, que ahí en qué consistió, si le puedes decir a la gente. En términos prácticos es que tenían que hacer interconexión, quisieran o no. Que lo que decía Slim es que decía, bueno, pues tú abres una compañía de celular, bueno, pues a ver cómo le haces para conectarte, yo no te voy a dar acceso a mis redes. Uh-huh. Y lo que los obliga es que le tienen que rentar, quieran o no, y a un precio razonable, y por razonable se refieren a lo que decida la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, creo que es. Uh-huh. ¿A cuánto le tiene que rentar a otras empresas? Bueno, y no puede cancelar la interconexión. Que eso está bien, güey, o sea... Pues, claro, pues es que eso evita que nos tenga tan agarrados de los huevos. Sí. Porque pues Carlos Slim está haciendo lo que quería con este país. Y lo sigue haciendo. Digo, que no ha sido tan malo como, o sea, de las élites, no es tan pésimo, pero... Es horrible, es absolutamente horrible Carlos Slim. O sea, Carlos Slim destruyó el campo mexicano, especialmente en lo que se refiere al tabaco. O sea, éramos un país tabacalero, y lo seguimos siendo, pero lo que pasa es de que él aglomeró todo, y mucho de lo que tiene que ver con la migración de mexicanos a Estados Unidos se debe a Carlos Slim, porque el güey dejó sin trabajo y sin tierras a incontables familias mexicanas. O sea, ahí estamos hablando de millones de mexicanos que terminaron afectados. O sea, ya con eso estás hablando de uno de los peores personajes en la historia de México, Carlos Slim, por mucho. O sea, puedes contar con una mano quiénes son peores que Carlos Slim. Probablemente Azcárraga está entre uno de ellos. Pero, o sea, sí, dentro de las élites sí está de las peores. Ponga sus iglesias bonitas por ahí, Carlos Slim, ¿cómo se llama su secta? Maronita. De los maromitas, asco, y, o sea, guácatelas. Como diría nuestro buen el cacas, güey. Puchicaca, que sí debería tener los drops para referirme así a este asco de ser humano. Pero pues bueno, eso es mi opinión, güey. O sea, yo sí tengo una opinión muy, muy baja de Carlos Slim, güey. Por. O sea, claro que, o sea, no es completamente de que él se maneja. O sea, a Carlos Slim lo dejaron que nuestros políticos dejaron que hiciera. Se vendieron a él como prostitutos y no hicieron su trabajo de protegernos de esa bola de buitres. Sí, aparte que en cierto modo es entre pestanombres y socio de varios de la ultraélite. Sí, que siempre se ha dicho de que, o sea, que siempre de que está detrás de Carlos Slim es Carlos Salinas de Gortari. Sí. Sí, que no me consta, o sea, puede ser o puede no ser, pero pues me imagino que no solo ha de ser Carlos Salinas de Gortari. Me imagino que también va a estar metido ahí Cedillo, güey. Y el dueño de el ex, de la Madrid. El fundador de Yusa también, del grupo Yusa. Sí, Yusa Zen. Sí. También él es también metió manos atrás para que Slim se beneficiara. Sí, originalmente. Que... Entonces, es posible que, o sea, la fortuna de Slim, a lo mejor es incluso está más grande, pero no toda la. O sea, él es el frente de un grupo realmente. Sí, sí, o sea, a lo mejor él está dando la cara para todo un montón de gente que tras bambalinas pues está haciendo y deshaciendo este país. Sí. O sea, no es solo él, pero pues él se pone ahí como. Pero él es la cara. Sí, él pone que cara bonita. Y si es la cara, pues es el responsable también. Ciertamente, ciertamente. Bueno, pues hablando de las Afores, mira, yo lo que me di cuenta es de que existen dos modalidades en las Afores. O sea, que si tú llevas. Que si tú. Estabas ya adentro de, o sea, no de la Afore pero que tenías tu seguro social y llevas laborando desde antes, creo que el 97 o algo así. 96. Sí, algo así, no me acuerdo bien pero antes de cierto año, y te lo digo, eso pasó principalmente con la gente que ya está por jubilarse, por lo menos en mi empresa. Entran en otra modalidad, en la que pues tienen más beneficios. Pero si tú, y pues ese, pues creo que sería tu caso y el mío. Estás trabajando después de ese año, güey, estás entrando a otra modalidad en la que pues no tienes nada de esos beneficios, y le tienes que, o sea, que si realmente quieres jubilarte con un sueldo digno, o sea, ahorita le tienes que meter muchísima más lana a la Afore. Y más tiempo también. Sí, y más tiempo, o sea, son 5 años más mínimo. Sí, porque originalmente lo que pasó es que te puedes jubilar a los 65 años. No, 60 años. 60, bueno, pero para. Pero eso se fue subiendo de todas formas. Para nosotros ya ahorita es los que entraron antes del 96, según yo, 96. Sí, 96. Los que entraron en el 96, perdón, y solo empezaron a figurar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Del 96 para atrás, se pueden jubilar a los 65 años. Al resto nos van a ir subiendo los años. Sí, y es dependiendo. O sea, tú te puedes jubilar antes en esta nueva modalidad. Claro que tienes que trabajar una cierta cantidad de tiempo, pero también ya es una jubilación parcial. Es una jubilación parcial, y tú puedes retirar tu dinero cuando quieras de la Afore. Eso es una ventaja. Lo castigan. Sí, técnicamente hablando, sí. Tú le tienes que meter mucho más dinero, para poder salir tan siquiera con lo que era tu sueldo. Pues es que ya no tienes el respaldo del gobierno. Antes el gobierno, o sea, tú aportabas una, en teoría era que realmente nunca fue así, pero en teoría era, tú aportabas una parte, el patrón aportaba una parte y el gobierno aportaba otra parte. Realmente como terminaba siendo es el patrón aportaba una parte, el trabajador casi no aportaba y el gobierno aportaba 4 o 5 partes. Pero de todas maneras terminaba saliendo del trabajador, porque si no hubiera, en teoría hubiera terminado su sueldo, en teoría. Sí, en teoría, pero pues así es como funcionaba antes. Y ahora como funciona, es que el patrón aporta una parte y al trabajador aporta el resto. Sí, sí, o sea, lo voltearon completamente. Y, o sea, lo que pasa es de que no subieron los sueldos se quedaron igual, y ahora tienes que meter aún más dinero, para que te puedas jubilar. O sea, de cierta manera, si eres una persona previsora, y tú quieres, o sea, te estás planeando jubilarte, pues ahora te cuesta muchísimo más trabajo porque, o sea, de manera efectiva están reduciendo tu sueldo y se está yendo a una tercera institución privada que puede ser, ahora es más seguro, antes era mucho menos, pero puede ser que truene y a ver qué le pasa a tu dinero. Que creo que el gobierno, cuando ha pasado eso, lo que hacen es que respaldan un porcentaje. Sí, lo han hecho ya un par de veces, pero es un porcentaje nada más, entonces... te regresan el 40% de lo que tenías. Sí, pero lo que debería pasar a esas instituciones es de que, no, pues te acabas de sacar a chingar la lana, güey, pues ni modo, güey, te vamos a incautar todo hasta que lo termines pagando todo, pero pues no le van a hacer eso a un Bancomer, o a un Inbursa, o nada de eso, porque pues te están metiendo con los dueños del país. O sea, los dueños del país no se van a dar, la madre a ellos mismos. Sí. Y pues eso, no se van a meter a la cárcel ellos mismos. No. Sí, sí, o sea, no van a dejar en la miseria a su familia, o sea, claro que no. Por más cosas horribles que estén haciendo. Sí, no. Así funciona ahora el sistema de retiro. O sea, que cada vez peor, todo está peor. O sea, todo está más difícil. Yo lo he visto, por ejemplo, con el Seguro Social. O sea, sí tienes acceso al IMSS, a las instituciones del IMSS y todo eso, y o sea, no, si terminas en un hospital del Seguro Social aquí en México es porque no tiene, o sea, porque o eres pobre o no te queda ninguna otra opción. Sí. Sí, o sea, lo evitas a como de lugar y al fin y al cabo vas a terminar en un hospital. Los hospitales de especialidades no están tan mal. Pero el problema es de que consigue una cita. O sea, aún así tienes que ir al Seguro Social, formarte ahí desde las 3, 4 de la mañana, y a ver si te toca una ficha. A ver. Sí, toma cita para que te den una cita. Si sí, exactamente. Haces fila para que te den una cita para hacer otra fila. Sí, o sea, es una combinación de Kafkaesco con o sea, no, con lo peor. O sea, es pedir una ficha para poder hacer fila, para pedir una cita. O sea, es increíble. O sea, estamos llegando a niveles de ridiculez soviética que no. O sea, lo que se pensaba que era una caricatura de la burocracia comunista en la Unión Soviética, pues nosotros lo somos desde hace mucho. Pues que somos un país, o sea, nuestra burocracia es solo es peor en los países completamente socialistas, pero no por mucho. Sí, o sea, me imagino que en Cuba es peor, pero no tanto por la burocracia, sino por la calidad de los servicios en sí. Que aquí también se están disminuyendo, se vienen disminuyendo desde hace, o sea, sí, es un desastre, el IMSS. Pero, o sea, volviendo al tema de lo laboral, o sea, también a lo que quiero entrar es, por ejemplo, o sea, Mira, las reformas propiamente, lo que nos exigió el Congreso americano. Sí. Que se tenía que reformar. Como el Congreso está dominado por los demócratas, y los demócratas les empezaron a meter mucho ruido los sindicatos americanos. Lo que hicieron es que teníamos que tener igualdad o leyes aún más pro sindicatos en México. Entonces lo que cambió es que fortalecieron en cierto modo fortalecieron la figura del sindicato, pero no, o sea, los sindicatos van a ser más débiles porque pues obviamente ahí va porque lo que hicieron es que ahora los sindicatos tienen que el voto para el líder del sindicato es secreto y es directo. Antes los votos eran indirectos y abiertos. Ah, pues eso es una estupidez. Bueno, pero eso también hacía que el líder sindical fuera mucho más poderoso. ¿Por qué? Pues porque, o sea, controlaba a todos los trabajadores. Ahora también no tienes que pertenecer al sindicato si no quieres. Antes no tenías opción. Tenías que votar por el que iba a votar por el líder sindical. Y el voto era abierto. Lo que hacía es que los líderes sindicatos obviamente que el problema de aquí es que no, estos güeyes nunca representaron a sus trabajadores, pero eran figuras muy poderosas. Sí. Ahora esos güeyes van a ser menos poderosos, pero el sindicato en teoría va a representar más al trabajador. Pues en teoría, pero estás fragmentando mucho más el poder, Sí, digamos, le estás quitando poder al sindicato. Sí, de cierta manera, porque lo estás fragmentando entre un montón de gente que inclusive no tiene nada que ver con el sindicato. Sí, entonces, bueno, la reforma es esta, que una de las reformas es los trabajadores decidirán si van a pertenecer al sindicato y los líderes serán elegidos por medio de votación libre, secreta y directa. ¿Qué significa secreta y directa? Secreta, pues que nadie sabe quién votó por quién, y directo es que tú no votas por un representante para que éste vote por el líder, tú votas por el líder directamente. La empresa no se puede meter en si va a haber un sindicato o no. Ok, eso está bien. Una persona puede estar metido, puede meterse en más de un sindicato, si así lo desea. Pero solo un sindicato va a negociar el contrato colectivo. Bueno, eso, pues... Sí, o sea, no puede haber el sindicato de Telmex, el sindicato de Telmex Chihuahua, el sindicato de Telmex Chihuahua de la oficina universidad. O sea, sí puede haber, pero el sindicato, o sea, solo uno de estos va a negociar el contrato colectivo de todos los trabajadores. Que está bien, o sea, no está mal eso. Ok, sí, para que no se haga un completo desastre. Sí, para que no se haga un desastre, que el que todos digan, no, yo estoy de acuerdo, no, pero el sindicato de la oficina de la universidad dijo que no. Ah, entonces ya te chingas. Sí, o sea, está bien, tiene sentido. Esto puede estar, le da más poder al gobierno, que no sé si sea bueno o malo, porque desaparece la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal. Oh. Bueno, yo tampoco le he tenido mucho amor, no, pero cumplir una función. Pero eran una independiente del gobierno. Y ahora se van a llamar Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral. Y estos los designará, y los directores los designará el Senado en una terna que envíe el presidente. Oh, no me gusta, güey, lo más mínimo. No, porque eso le da poder al gobierno y eso no. O sea, le quita. O sea, las juntas, como funcionaban para los. Es que en la junta había un representante de los trabajadores. Uh-huh. Que estos eran designados por los sindicatos más grandes. Uh-huh. Había, o sea, en cada junta, en la mesa de conciliación, que era, en lugar de ir a un juzgado, ibas a una mesa, y en la mesa había un representante laboral, un representante patronal, sí, y un representante del gobierno. Uh-huh. Ahora el director de la mesa va a ser el lugar, ya no van a haber mesas, y el director va a ser un güey puesto por el gobierno. Todos los problemas que haya con el IMSS van a ser tratados en tribunales federales y en los tribunales de justicia administrativa, que son los mismos tribunales que ven los asuntos de fiscales. Uh-huh. A los tribunales colegiados de circuito tendrán los ya se les pasan las facultades para resolver conflictos laborales. Eso es es un cambio más de dónde vas a presentar demandas. No es gran cosa, pero bueno, pues es una reforma. Si un trabajador no está sindicalizado y tiene un problema con el patrón, esto no está mal. El Estado le tiene que dar un abogado. Eso está bien. Uh-huh. O sea, no, ¿sí?, entiendo por qué no existía eso antes, pero. Pues porque los abogados así era. Recuerda cómo funcionaban los abogados penalistas, que ni eran abogados, la mayoría. Uh-huh. Y lo que hacían es que cobraban un porcentaje alto, y ahora no va a ser así, porque si no tienes abogado, te lo va a asignar el gobierno y va a ser un abogado que quién sabe cómo esté la calidad. Pero bueno, en el caso de, te puedo decir que en el caso de los abogados de oficio, defensores de oficio en el sistema penal, son de los mejores que hay aquí en el estado. Ok, bueno, pues eso es algo positivo. Pero pues también depende de quién nos está asignando, o sea, si es algo que va a venir del gobierno federal, pues ahí estamos básicamente. Supongo que los trabajadores federales serán federales y los locales serán locales. Pero yo creo que sí va a tener injerencia mucho la Secretaría del Trabajo. Uh-huh. Ok. O sea, lo que están haciendo es centralizar más el poder, de cierta manera. Sí, para el gobierno. Ajá. Y luego, la carga probatoria sigue siendo responsabilidad de la empresa, que no uh-huh. cambió. Uh-huh. ¿Qué significa? Ok, esto es lenguaje jurídico, a lo mejor algunos de ustedes no lo entienden. Carga probatoria significa, si hay que probar algo, ¿quién lo tiene que probar? Como se considera que los trabajadores están en desigualdad con el patrón, dicen que la carga probatoria lo tiene la empresa. Entonces, el que tiene que probar si es cierto o no una cosa es la empresa. Uh-huh. Que eso ya existía y sigue manteniéndose. Sí, que es ¿cómo se llama el principio de servidumbre, ¿no? Sí, o sea, es el principio es el. Cumple con el sistema de el principio de equidad. Uh-huh. Que el principio de equidad es darle es tratar a los desiguales desigualmente. Uh-huh. O sea, si tienes más poder, te van a dar, tienes más obligaciones. Uh-huh. Eso no lo veo mal. O sea, antes yo también lo veía mal, pero ahora lo veo. Lo veía mal, pero ahora que ves cómo son las malditas transnacionales y las empresas gigantes, uno se da cuenta de que sí, cierto. O sea, eso es muy punitivo para los patrones chicos. Uh-huh. Pero la verdad es que los patrones grandes, si no fuera así, estaríamos peor de aplastados. Sí, existe por una razón, y eso pues sí viene de, digamos, de la historia de México, pues por ejemplo con los latifundistas y todo eso, y las empresas de raya, donde patrón tenía todo el control, básicamente. Sí, una empresa de raya que el patrón te podía pagar con bonos de su propia empresa y tenías que gastarlos en su propia empresa. Sí, sí, que en Estados Unidos, ¿cómo se llamaban las empresas, las empresas del pueblo? O sea, que básicamente abrían una mina, en California o no sé dónde, y la empresa minera era dueña de todo, y tenían un permiso del gobierno, pues, para operar así como su propio gobierno, chiquito. Incorporación. Sí, antes de la incorporación. O sea, no estaban incorporados. Era simplemente un territorio, y pues el gobierno, pues digamos, no federaba, pero pues pasaba, digamos, como no podían, ellos enforzar la ley, pues se lo permitían a las empresas que estaban ahí. Y luego, otro de los cambios, no me gusta nada, pero bueno, es de los cambios que nos obligaron a tener los gringos, es que tienen que todas las empresas, los patrones van a tener que implementar un sistema para prevenir la discriminación por razones de género, atender los casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual y fomentar la diversidad en el trabajo. Fíjate que eso ya está aplicando, pues ya ves lo que va a pasar este lunes, el paro nacional de mujeres. Sí. En la empresa en la que yo estoy trabajando, a pesar de que no existe un departamento formal así de recursos humanos. O sea, las personas que operan digamos, de recursos humanos, de facto, son los jefes y la jefa de contabilidad. Y nomás porque la jefa de contabilidad tiene que ver porque se tienen que darle, alguien tiene que darle alta en el seguro a los empleados. Entonces, ella opera, por de facto, pero así recursos humanos propiamente no opera no existe en mi empresa. Aún así, a las mujeres, que están trabajando en la empresa, que todas son administrativas, al fin y al cabo, si quieren, no pueden, van a poder faltar el lunes, y pues por supuesto que no van a ir, güey. Y en la mayoría de los casos no va a afectar, la verdad. Más que en un par, porque pues, no va a ir, digamos, la de contabilidad y la de facturación. Y pues sin ellas, pues no se pueden comprobar los pagos. Y no se pueden sacar facturas, entonces eso sí afecta. Pero ya, pues fuera. Ya está en la ley, o sea, ya es obligatorio. Y me imagino que pasó eso, los jefes decidieron dar el día libre. Primero que nada, pues porque todo el mundo lo estaba dando, se iban a ver muy mal si ellos no lo hacían. Y pues me imagino que pues se pusieron a leer la ley, y dijeron, estamos obligados, a este tipo de cosas, de cierta manera. Sí, es estar obligados y no. O sea, si no lo hacen, pues los pueden demandar, pero no están obligados. Uh-huh. Bueno, otra cosa que se cambió es que a los trabajadores que estén contratados por periodos, por estacionalidades, se llama legalmente. Sí, que es el periodo de prueba de 3-6 meses y todo eso. No, o que los contratan hasta 6 meses al año, nada más. Ajá. Uh-huh. Les tienen que incluir ese periodo para acumular antigüedad en el trabajo y para las prestaciones correspondientes. Uh-huh. Como aguinaldos, vacaciones y demás. O sea, porque trabajé 6 meses sí y luego 6 meses no. De todas formas, cada vez que cumplas el año, estás cumpliendo un año y tienen que darte tu aguinaldo, tus vacaciones y demás. Que ya antes operaba algo por el estilo, ¿no? O sea, de que, o sea, supongamos, agarrando otro ejemplo. O sea, te daban que... un proporcional. Sí, te dan un proporcional, y siempre ha sido así, y supongo que va a ser así, va a seguir siendo así, pero supongamos, estás por honorarios en una empresa, o sea, no estás, digamos, así en la nómina, por así decirlo, y pues no estás dado de alta en el seguro social, ni lo tiene que hacer así la empresa porque estás en honorarios, pero como existe una relación laboral en la empresa y se han firmado varios contratos, no sé si siga siendo así ahora, pero se asumía que había una relación laboral, patronal ahí. Y para efectos de una demanda, pues funcionaba como si fuera un trabajador, ¿no? Alguien que estuviera contratado por un servicio. No sé si continúe siendo así el caso. No, pues ahora tienen más derechos. O sea, más derechos como trabajador base, digamos. Está bien, o sea, eso lo veo perfecto, sí, no, porque. Porque antes, porque todo el mundo quería hacer eso, y en algunos casos, o sea, sí tiene sentido, en algunos casos, contratar por honorarios, especialmente, o sea, si no quieres estar amargado a una, o sea, tú como trabajador, o sea, realmente, bueno, tú no, como profesionista, o sea, no más tienes o sea, estás atendiendo a varias empresas, y no quieres estar amargado con una sola, pero en muchos casos, o sea, se hacía... Para, o sea, evitar si no tener que meter en la nómina a alguien. Claro. Luego, también uno de las nuevas reformas es que los contratos colectivos, o sea, los contratos que hacen los sindicatos, tienen que revisarse cada 4 años. Y si no lo firma el patrón al cuarto año, se entenderá que está admitiendo que, o sea, que está admitiendo que lo están emplazando para huelga. ¿También o sea, eso? Si cada 4 años no está revisando el contrato, el patrón, y no está el contrato colectivo, lo pueden acusar de huelga y él admitió el emplazamiento. Para que, o sea, no se puede, porque ha pasado que empresas no revisan los contratos y los tienen que hacer la demanda para la huelga y de aquí a aquí lo emplazan y, o sea, no es tan sencillo aventarse a huelga como la gente cree, o sea, no es, me voy a huelga y ya. Bueno, pues había, porque no querían hacer revisiones de contrato, les puedas ameritar una huelga, pero tenías que iniciar el procedimiento y demás. Ahora se inician automáticos y él no revisa el contrato cada 4 años. O sea, tiene que, o sea, él de manera proactiva tiene que llegar no, pues ya revisamos el contrato y vamos a hacer estos cambios. O se queda igual. Sí. Y sí, estar de acuerdo a las partes. Entonces, está bien. Uh-huh. Eso está bien. Se tiene que, otra reforma, se le tiene que dar IMSS y demás servicios a las trabajadoras del hogar. Uh-huh. A las chachas. Y que eso no lo veo tan mal, pero pues quién sabe qué tanto afecte ese mercado, porque como estaba operando completamente en la informalidad. O sea, sí está bien que las traigan a la formalidad, porque como muchas de esas personas están en situaciones de bajos recursos y todo eso, cuando llegan a tener un problema de salud o todo eso, si es como no tienen esos servicios, aunque sean muy malos, o sea, es mejor tener algo a nada, aunque sea completamente. La verdad es que yo he sabido mucha gente que sí les ha salvado la vida el seguro, así literalmente. Sí, sí, o sea, sirve, o sea, es mejor algo pésimo a nada. Siempre, o sea. Es que es pésimo funcional. O sea, eso es lo que tiene, es pésimo funcional. Sí, sí, pero por lo menos, o sea, te digo, o sea, tienes un doctor que te va a atender. Aunque sea mal doctor, güey, o sea, algo va a ser, güey. O sea, y luego, otra de las reformas es que a los trabajadores del campo se les van a tener que dar va a haber una nueva comisión que le va a dar a los trabajadores, o sea, que va a fijar el salario y demás prestaciones para los trabajadores de campo. Una de las prestaciones que tienen que tener es que tienen que tener habitaciones gratuitas, higiénicas, con agua y piso firme, no piso de tierra, piso firme y baños. Sí. Porque ahorita, antes de eso no era así, a los trabajadores que llevaban a los puedan poner en a los jornales, jornaleros. Los jornaleros. Uh-huh. Ya les tienen que dar una habitación real. Hijos de su madre. No pensaba que estuviera tan mal. Que hubiera esas lagunas en la ley tan horribles. Sí, sí, las había. Entonces, esos son los cambios que hay. No se tocó el outsourcing. Sin embargo, en el Senado y en. Ahorita hay dos reformas al outsourcing que quieren hacer positivas. En el Senado se quiere prohibir. Perfecto. Pero bueno, hay que explicar qué es el outsourcing y cómo funciona antes de entrar a esto, porque supongo que va a cambiar de país a país. Intentamos explicar cómo funciona aquí en México. En México. Sí, tú tienes más experiencia, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿O no? Mira, yo nunca he trabajado para un outsourcing, pero, o sea, conozco en la misma empresa que ahorita estoy trabajando, pues en un outsourcing. Y no, sí estuve en un outsourcing, para cuando estoy trabajando en un call center, no me estaba contratando el call center, me estaba contratando un outsourcing y ellos eran los que me pagaban. Pero, o sea, como no estuve tanto tiempo ahí, y pues básicamente un día me cansé y renuncié. Sí. Pues, o sea, en realidad, y pues como fue uno de mis primeros trabajos, pues no tenía con qué matizarlo, ¿sí me entiendes? O sea, era así como que una de mis primeras experiencias laborales y así, y como que dije, no, pues esto no está chido, pero dije, pues es por el trabajo, y más que nada fuera por el trabajo, pero, o sea, yo lo que he visto, a mi experiencia, es de que, o sea, lo que termina pasando con un outsourcing es, a veces, termina siendo de que, pues, por ejemplo, la empresa, contrata por un periodo de prueba a un técnico, o algo así por el estilo. Dicen, bueno, vamos a ver cómo jala por 3 meses. Y pues ya después de ese tiempo de prueba, pues lo contratamos ya propiamente. Ese es el espíritu del outsourcing. O sea, agarrar posibles trabajadores, tenerlos en un periodo de prueba y a ver si funciona. Y si o no, también contratar, cuando necesitas un trabajador que nada más lo necesitas un día a la semana. Uh-huh. por ejemplo, a alguien de limpieza, pero no es necesario estar haciendo limpieza constantemente, pues tiene sentido que no contrates a una persona de limpieza dedicada para que nomás trabaje un día a la semana. O lo que haces es de que contratas un servicio, o sea, no necesariamente tiene que ser un outsourcing, pero el outsourcing, como yo lo he visto ahora, es por ejemplo, la empresa que yo, para la que yo trabajo, tienes estás contratando a un técnico, por ejemplo, para que te arregle motores y todo eso, y lo contratas por un periodo de tiempo de 3 meses, de prueba, en lo que vamos a ver, bueno, pues a ver si jala bien. Y el espíritu de eso es de que, pues bueno, si funcionan bien las cosas, pues todo, te volvemos a contratar, a lo mejor por otro periodo de prueba, pero un poco más largo, y si no, pues bye, y pues ahí, pues ahí nos vemos, muchas gracias por participar. Lo que yo he visto a veces es de que se abusa de esa figura, porque, o sea, todo el tiempo te pueden literalmente tener en años en prueba. Y jamás la empresa para la que estás trabajando te contrata propiamente, y puedes decir o sea, pues no, es que, o sea, si vemos que estás trabajando bien, te queremos seguir teniendo aquí, pero, o sea, todavía vemos que te falta, o sea, todavía no te queremos contratar. No, y aparte, el outsourcing es otra empresa la que te contrata, no la empresa con la que estás trabajando. Ajá, sí. O sea, es parecido a lo que decíamos del shelter. Aquí hay otra empresa que te contrata, a ti te contrata, tú trabajas para la empresa A, para Bimbo. Uh-huh. Pero en lugar de para trabajar para Bimbo, te contrata a ti una empresa que se llama Servicios Profesionales S.A. Mampa. Realmente siempre estás trabajando en Bimbo. Sí, pero la más famosa aquí es en nuestra ciudad, y pues, o sea, es Manpower, esa es la que es sí. La más grande, y es la que da el servicio de outsourcing, y es para un montón de cosas, puede dar técnicos, especialistas, gente de limpieza, bla bla bla, o sea, también funciona así como una bolsa de trabajo, inclusive. O sea, supongo que cumple algunas de sus funciones, pero, o sea, no sé si sea bueno o malo. O sea, si me entiendes, o sea, sí le veo cierto tipo de ventajas, o sea, de que principalmente para la empresa, o sea, de que sabes que, o sea, no me, porque sí representa, porque desgraciadamente para una empresa y para cualquier tipo de persona, sea un negocio pequeño o chiquito, sí representa mucho riesgo para ti de que tú contrates a alguien. Y de un día para otro, o sea, tú no sabes quién es, y tú lo llegas a contratar, y resulta que es de estas personas, que nomás está viendo cómo demandarte, y como existen leyes aquí en México en donde no puedes, o sea, legalmente, o sea, pueden existir consecuencias, para ti en la que no puedes estar investigando o no se puede estar fichando a malos trabajadores. Es ilegal tener fichas de malos trabajadores en México. Ahora, yo sé. Sí existen las listas negras, yo las he visto, pero sí, las listas negras son ilegales. Sí, sí, y yo también sé de empresas que se dedican a eso, o sea, de que van a conciliar. O sea, supuestamente en conciliación arbitraje, tú puedes, bueno, cuando existía, tú podías ir a ver cuáles demandas son las que existían ahorita, y inclusive podías buscar en el periódico y todo eso. Eso no era ilegal. En caso de que fuera un caso, digamos, muy sonado o algo así, o hasta el mismo conciliación de arbitraje te pueden decir por la cantidad de casos que ha habido con cierta persona, porque pues necesita, ese es un récord público. Pero el problema es de que, o sea, no puedes saber, o sea, yo inclusive también sé de ciertos servicios que existen, porque pues en algún momento se acercaron conmigo, para decirme, no, pues nosotros somos este grupo de abogados que nos dedicamos a esto, y si vas a contratar a alguien, lo podemos investigar. Es que esas listas las tiene la Coparmex, las tiene. Ajá. O sea, porque como hay, lo que decía, que hay un representante de los patrones en cada mesa, pues el representante de los patrones pasa la información a las cámaras correspondientes. Ajá. Uh-huh. A las cámaras de productores, o la cámara de comerciantes, o qué sé yo. Sí, inclusive, pues tú puedes hablar de cierto tipo de cosas, cabernario. Yo lo sé, que por lo que tú me has contado, de que, o sea, tú y yo sabemos, que sí existe gente muy mañosa en la que nomás sí, está, mira, buscando. Yo conozco un abogado, que sí, ese sí era abogado, que la forma de que ganaba su dinero era demandando empresas grandes. Conseguía a alguien que contrataba a alguien que lo que iba a hacer es ir, en cuanto abriera un negocio, entraba y se quedaba adentro del negocio sentado, o sea, sobre todo lo hizo con bancos y empresas de ese tamaño, de ese tipo. O sea, bancos o empresas muy grandes como Telmex, se lo llegó a aplicar a Telmex. Y se entraban a la... El trabajador entraba en cuanto abren las puertas, o sea, al que él contrataba. Uh-huh. Iba vestido como se vestía la gente que trabaja en ese lugar. Uh-huh. O sea, y si son de overall, si es de camisa con corbata, camisa con corbata, como fuera. Uh-huh. Así iba vestido. Se presentaba por una semana, se quedaba ahí sentado 8 horas o 10 horas el trabajador, o parado en alguna esquina o algo. Sí. O sea, pero que estuviera... lo que es importante es que estuviera en algún lugar donde estuviera visible en cámaras. Sí. El abogado después presentaba una demanda diciendo que habían despedido injustificadamente a esta persona que él contrató, con el que él negoció, y él decía que a él lo había contratado, digamos que Banamex, o el banco. Uh-huh. Y que lo contrataron y que lo habían dejado ahí. Y él decía, mire, la prueba de que estoy trabajando es que pueden ver en cámaras, presento de evidencia las cámaras de la empresa, donde se ve claramente que yo estoy ahí laborando por 8 horas, y ¿por qué no haces nada? Porque el gerente no quiso nunca me pidió que hiciera nada. Y a mí me consta que al resto de los trabajadores los amedrentó y los amenazó que se iban a... Que si testiguaban a mi favor, a ellos los iba a perjudicar. Entonces ya con eso él tenía pruebas que son muy difíciles de tumbar. Y también decía que sí tenía un contrato, pero que el contrato lo tenía el patrón en un archivo. Entonces con eso es muy difícil de probar que no es cierto lo que él está diciendo. Sí. Entonces para bien o para mal, él se llevaba 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos por hacer eso cada vez. El abogado, que de eso le daba 10 mil pesos a lo mejor al chango que le hacía el favor de hacer ese trabajo, o 5 mil pesos, o qué sé yo. Sí, hacían eso una vez al mes y así se iban. Sí. Ah, pues excelente. Y no tienes, o sea, y ganaba esos 40 mil pesos en negociación, porque, o sea, le salía más barato negociar al banco y pagar eso que llevar el caso. Sí, porque, o sea, ahí siempre aplica la máxima que es mejor un mal arreglo a un buen pleito. Porque especialmente sí. Cuando te vas con conciliación y arbitraje, o sea, eso, si se llega a ir a juicio, y lo llegas a perder, o sea, ya no estás hablando de 40 mil pesos, o sea, estás hablando potencialmente de millones de pesos. Sobre todo antes, bueno, una de las reformas que aplicaron, entraron en vigor, creo, en el 2017 o 2018, es que ya no existen, los salarios caídos, el máximo es un año. Mm. O sea, antes si te corrían, mientras esté la demanda, cada día que está corriendo es un día de salario que tienes derecho a que te paguen. Mm. Y podían ser infinitos. O sea, si la demanda lleva 8 años, pues llevas 8 años de salario. Eso está genial, güey, porque, o sea, si la están dando largas y largas al o sea, ¿por qué no arreglas? ¿Sí me entiendes? Sí, entonces ahora es el máximo, es un año, pero bueno, piensa que un año de salario... Más aparte, si es un despido injustificado, son otros 3 meses de salario. Ah, más sí, no sé. Más proporcionales, pues, de aguinaldo, más vacaciones, más prima vacacional, y más una... lo va sumando y pues es una buena cantidad de dinero. Entonces, aparte de eso, piensa que para un banco tiene que pagarle un abogado. Sí, exactamente. Y lo más probable es que no tenga abogados en cada ciudad, tenga un jurídico, o sea, nacional, y tenga que traerse uno de sus abogados de otro lugar, porque se saldría muy caro tener un abogados constantemente en todas las ciudades. Sí. O sea, tiene representantes o apoderados, y esos apoderados pues van a cobrarle. Sí. Y le cobran por hora. Uh-huh. Y entonces en un juicio laboral que es bajita la mano, se lleva unos 3, 4, 5, 6 meses, pues el puro los puros honorarios de su abogado a la empresa le van a salir en lo que le hubiera salido pagarle al otro güey en el día 1. Sí, entonces es mejor arreglar lo más rápido posible ese tipo de cosas, y que, pues bueno, pues sí, nos chingaron con 50 mil lanas, pero fueron nomás 50 mil lanas. Así es. Ahí te va el cheque, lárguese de aquí. Y pues para esas... son deducibles. Sí, y luego, pues aparte, o sea, esos 50 mil pesos para un banco, o sea, o para una empresa como Telmex, o sea, se suenan los mocos con eso. No lo notan, si se les quemara 10 veces eso, no lo vería, no, ni siquiera se darían cuenta. Ni siquiera es un redondeo, o sea, es... Ni siquiera entra el redondeo. Ellos, cuando hacen sus redondeos, son en millones de dólares. Sí, entonces no tiene ningún... o sea, realmente el costo para ellos no es nada. Uh-huh. Y el abogado este era suficiente. También no, porque no era tan. Él decía que nomás le hacerlo hacía a las empresas grandes. Precisamente porque no quería fregarse a los gente chica. Sí, porque no iban a poder pagar y luego ellos a lo mejor, o sea, si tienen algo que perder. O sea, ahí sí se puede meter una bronca en el que le metan un periodicazo o algo así. O, Sí, o sea, o que le metan ficción, una demanda penal por Sí. Ya ahora sí por fraude o por simulación de acto jurídico. Ajá, sí. Pero bueno, eso se dedicaba el hacer que es, en todas las palabras, o sea, es un fraude. Lo que estaba haciendo eran fraudes. Entonces, ese es el problema de la de que sea tan ventajosa la ley a favor del trabajador. Sí, se presta ese tipo de cosas, pero pues también, o sea, lo malo es de que también lo que estamos metiendo ahora en la ley, o sea, no son fraudes, pero pues ese es un despojo, están robando así en despoblado, pero pues de manera legal. Sí, bueno, entonces te digo, el outsourcing todavía no se movió en la ley, pero bueno, las reformas posibles que le quieren hacer es que en el outsourcing, si contratas por outsourcing, que a los contratados por outsourcing les tienes que pagar de todas formas repartición de utilidades. Uh-huh. Esa es de las reformas que están que quieren que pasen en Cámara de Diputados. A los contratados por outsourcing que les paguen repartición de utilidades. Y que se les pague que la empresa les pague el seguro social y los impuestos correspondientes de trabajadores porque hay impuestos estatales que tienen que trabajar que pagar las empresas por un trabajador. Son bajos, pero pues son un impuesto. Y que pagan esos impuestos también, porque ahorita no están pagando nada, no más que el costo del outsourcing. Entonces son las reformas que quieren los diputados, y como te dije, en el Senado quieren cancelar el outsourcing. Que, o sea, no lo veo tan mal, pero pues también cumplen una función. Te digo, es más bien se dio por necesidad, Sí, pues, y creo que es hasta el 8% de los trabajadores mexicanos trabajan en outsourcing. Sí, sí, que es principalmente, me refiero en este tipo de negocios, así como maquilas y todo eso. Luego también depende de qué consideres outsourcing. O sea, te digo porque, o sea, también puede ser que contrates servicios externos, por ejemplo, de limpieza, que no están por outsourcing. Pero estás contratando un servicio externo y, o sea, están trabajando en tu empresa, están limpiando ahí, y están haciendo toda su labor en tu lugar de trabajo. Pero es un tercero el que tiene el servicio. Sí, pero lo que pasa es que esa es una de las cosas que quieren reformar que el outsourcing sea para actividades donde no abarque la totalidad de tus actividades laborales, o sea, que nada más esta sea una parte. Ajá. Uh-huh. Eso es lo que quiere. O sea, que es la nueva reforma que le quieren aplicar en la Cámara de Diputados, que no se me hace mal. Sí, o sea, está bien, o sea, de que se regule esto, más que nada, o sea, de que, ok, vamos a agarrar esto y ponerlo en las riendas, y de que realmente funcione como debe funcionar, que sí cumple una función el outsourcing, o sea, y ya las empresas lo están haciendo al fin y al cabo, o sea, de que. O sea, fueras o no por outsourcing, o sea, bueno, a lo mejor lo que dicen es de que te contrato por honorarios 3 meses y luego ya te doy el contrato de nómina con un periodo de prueba y pues bueno, sí, tú ya sabes. No tener a la gente siempre en periodo de prueba o no tener a los trabajadores sin nunca tener una relación laboral real están trabajando en una empresa, pero no trabajan para y por lo tanto no reciben los beneficios, pues está de la fregada. Sí, ahora te quería traer a ti en esto, cavernario, porque pues precisamente como tú saliste como abogado, esa fue tu carrera la que estudiaste, pues vas a, obviamente entiendes más este tipo de cosas, pero en lo que yo te estaba, mi entendimiento es de que aunque contrataras a alguien por outsourcing, a la hora de que surgiera una demanda, el trabajador iba a terminar demandando o la responsabilidad última caía sobre la empresa que tenía contratado el outsourcing. Mira, pues, sí, en teoría, pero sí se podía, o sea, con buena defensa legal sí se podía zafar. O sea, sobre todo con un amparo al final. Sí, pero eso cuesta tiempo. Sí, cuesta dinero y tiempo. Pero bueno, sí se podía zafar una empresa local sí se podía zafar con outsourcing. Entonces, las buenas empresas de outsourcing incluso tienen buen bufete de abogados que se dedican a proteger a las empresas que los contratan. Para que no pasen ese tipo de cuestiones. Para que no pasen ese tipo de cuestiones, claro. Sí, ahora, ¿dónde entra lo explotativo contra el trabajador este mexicano, este del outsourcing? Así ya de manera concreta. Lo más concreto es que si estás trabajando por una empresa y que estás en tiempo completo en términos prácticos trabajando para esa empresa, pero estás por outsourcing, no te toca repartir utilidades para empezar. Pero el outsourcing te tiene que repartir ellos utilidades, ¿no? Y estos tienen utilidades. O sea, sí, obviamente, si hay utilidades que ya sabemos que pueden hacer un chorro de cosas, O sea, el reparto de utilidades, para lo que no sepa lo que es la gente que no sea mexicana, es digamos, una. No es como una prestación, es un derecho que tienen los trabajadores, de que al final de cada año fiscal, por así decirlo, se tiene que digamos, hacer una partida en la que los trabajadores van a participar en las utilidades que tenga la empresa, si es que tiene utilidades. Y ahí es en donde entra los dimes y o sea, donde está el meollo del asunto. O sea, si la empresa tiene utilidades, tiene que repartir estas utilidades a sus trabajadores. Un porcentaje. Tienen derecho a esto. Esto es una obligación del patrón, de dar estas utilidades a los trabajadores, y eso lo tienen que hacer a más tardar, no sé, que el 25 de mayo de cada año, algo así. El 10% de las utilidades tiene que repartirse entre los patrones, entre los trabajadores. Ahora, eso es si hay utilidades. Entonces, se supone que si fiscalmente hablando, la empresa tiene utilidades, tiene que repartirlas a los trabajadores. Pero si no hay utilidades al final del año, cuando hacen supongo que presentan la presentación de anual de impuestos y presentan, no, pues no hubo utilidades o casi no hubo utilidades, y ya no pasan para poder repartir esas utilidades a los trabajadores, pues se zafan. Pero eso es fiscalmente hablando, y todos sabemos de que, o sea, Inclusive existen bufetes enormes de contables aquí en México, que además existen precisamente para que no se haga eso, porque para no hacer reparto de utilidades. De hecho, los bancos creo que tienen sin repartir utilidades no sé cuánto tiempo, que lo que hacen para que los trabajadores no se enojen tanto es que les dan un bono de todas formas. Sí, el problema con los bonos es de que, o sea, son completamente si la empresa quiere. Yo sé de varios casos de que a mucha gente la contrataron con la promesa de esos bonos, y llevan años trabajando para una empresa y nunca se los han dado. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, Pues de hecho el gobierno hace mucho eso. O sea, el mismo gobierno contrata a los empleados de más alto nivel de gobierno, su sueldo es bien bajo, pero tienen bonos muy altos. Sí, sí, y eso es precisamente para ocultarles todas las mañas que tienen ahí, inclusive para que puedan estar en varios departamentos al mismo tiempo. O la otra es también lo hacen porque por ley, o sea, quieren decir en la ley, no, es que ganamos muy poco. Uh-huh. Mira, el sueldo del gobernador es 30,000 pesos. Uh-huh. Cuando realmente un gobernador gana 300,000 o no sé cuántos, pero. Sí, sí. Y también así le hace mucho con sindicatos que están en el gobierno o algo así, de que no, pues no estamos ganando nada y no sé qué, pero pues ahí con todas las prestaciones que les dan, de una prestación para que puedan rentar una casa, o para que puedan tener un vehículo, o que, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Para cuando te han de comer y para que puedas... Viáticos. Viáticos y todo. O sea, se pueden dar con muchas cosas, para que su sueldo efectivo... Bonos de gasolina, bonos de alacena. Ajá. Uh-huh. Y eso por lo general nomás pasa con los mandos medio altos y altos. Los que están así abajo, no, eso sí, nomás les llegan puras migajas y sí les va bien. Sí, y el gobierno no tiene utilidades. Ajá, exactamente. Entonces todo se tiene que repartir. Pero, o sea, sí, eso es lo que pasa. O sea, las utilidades es una buena idea. Lo que pasa es de que la mayoría de las empresas están viendo cómo no las pagan. Claro, aparte de que también es para no pagar el impuesto sobre la renta, porque también, entre más, o sea, principalmente eso, porque el impuesto sobre la renta se lleva el 30%. Sí, sí, eso es una de las ventajas. Y no solo es el impuesto sobre la renta, o sea, ya también tienes el YETU y un montón de cosas. Son cuestiones más complicadas. O sea, sí, el problema es de que también resulta muy oneroso para una empresa repartir utilidades, porque eso quiere decir de que va a tener que pagar más impuestos, como está diciendo aquí Cavernari. Sí, o sea, aunque yo, esa es otra, o sea, a lo mejor yo soy un excelente patrón, quiero mucho a mis trabajadores y los trato bien, pero si pago las utilidades que realmente tengo que pagar, también tendría que pagar tanto de impuestos que mi empresa no sería rentable. Ahora, lo que estaría bueno es de que, porque lo que pasa, si, por lo que me acuerdo de la repartición de utilidades, según yo, o sea, no me acuerdo bien, tendría que revisar eso, a lo mejor tú me puedes corregir en eso, Carlario. La repartición de utilidades, se daba después del cálculo de impuestos, según yo. Sí, después del cálculo de impuestos. Si hicieras el cambio, de que, si lo voltearas, de que primero sea la repartición de utilidades, claro, hasta cierto porcentaje, ponle un 10, un 15%, algo así, luego ya, se hace el cálculo de impuestos, otra cosa sería completamente. Porque, a lo mejor que esos 10% contara en lugar de pagar el impuesto sobre la renta, porque la verdad es que repartir por eso, los trabajadores. Sí, sí, o sea, lo haces como un tipo de, ¿cómo se dice? De deducción. Sí, o sea, sería muy, muy diferente para la. O sea, ya tendrías otros incentivos fiscales como trabajador, como empresa. O sea, si realmente le importara al gobierno eso, ahora de seguro van a sacar mil excusas, para no hacerlo, porque pues el gobierno obviamente quiere recibir más tributación, pero pues al fin y al cabo la tributación como funciona en México, especialmente en México, es para darle beneficios a los mexicanos. Pues, ¿sabes qué? O sea, yo prefiero que me llegue más dinero a mí y a mi familia. Sí, directamente que un servicio. Sí, a que me llegue un servicio pésimo, dado por el gobierno federal. No, o sea, mejor dame el dinero a mí. Sí, y de hecho hay empresas donde esto es lo más grande de su salario, ¿eh? Por otro lado, por ejemplo, en Telmex, la gente de Telmex, creo que, o sea, en términos prácticos, lo que reciben de salario, digamos, si reciben 10 mil pesos mensuales de salario, van a recibir otros 8 mil pesos, o sea, equivalente a 8 mil pesos mensuales el día de la repartición de utilidades. Uh-huh. No, y también una. O en las minas. Sí, y yo también, una de las razones por las que sigo en la empresa en la que estoy es porque, o sea, la repartición de utilidades está bien, pero yo también estoy ya viendo movimientos que están haciendo ahí para ellos poder deducir más, y pues. Y eso te va a representar que no vas a recibir tantas utilidades. Ahora, ya veremos qué pasa este mayo, ya veremos, porque, o sea, yo lo que tengo experiencia y lo que me han dicho mis compañeros de trabajo que llevan trabajando ya inclusive décadas ahí, es de que nunca se han dejado pagar utilidades y nomás en un año les fue mal y les repartieron poquillo. Que pues va a pasar, o sea, porque pues eso es la repartición de utilidades, o sea, es sí hay. Sí, claro, no, o sea, también no está una empresa obligada a pagarle a los empleados utilidades cuando no las hubo. Sí, obviamente. El problema es de que, o sea, en la repartición de utilidades, se dice de que también los patrones tienen que hacer que si los trabajadores lo piden, ellos tienen que entregar los estados financieros y todo eso. Pero tú, o sea, como empleado, o sea, en ningún momento vas a tener injerencia para poder decir al patrón, oye, no estés deduciendo aquí, o no estés gastando en esto, o no hagas aquello, o sea, no puedes injerir en las estrategias financieras y fiscales de la empresa. O sea, ellos te van a decir, esto es lo que hicimos. Y pues te chingas. Ya después del hecho. Sí, de claro. O sea, y lo que puede hacer el patrón es que, ok, pues necesito, en lugar de partir utilidades, pues compro vehículos nuevos. Y eso es lo que yo estoy viendo ahorita. O sea, yo estoy viendo que los patrones, o sea, yo no tengo nada en contra de que la gente, que le va bien, le vaya bien, güey. Pero a mí me preocupa, güey, que de repente veo que compran un montón de vehículos, o toda la familia les dan, camionetas nuevas del año, de así Land Rovers y la chingada. Y así como que, bueno, ¿y mis utilidades? Ahí están, güey. Ahí están, güey. Sí, y también movimientos que están haciendo en otras partes, para facturar más, y deducir más, güey. O sea, a mí me preocupa, güey, y, o sea, al fin y al cabo, si ya no me beneficia, pues voy a terminar, renuncio y me busco otro trabajo, o sea, no hay problema. Yo sé que en otro lugar, me contratarán. Y no tengo tanto la necesidad ahorita, porque, pues sí, o sea, de saber aquí los oyentes, pues no tengo familia y, pues, la única persona que tengo que mantener es a mí. Y ni siquiera a ti. Sí. O sea, exactamente. Pero, o sea, de todas maneras, estoy viendo ahorita yo por mi futuro, porque pues también tengo, pues, hay cosas que quiero hacer algo de mi vida, ¿sí me entiendes? Claro, claro. No, no, es, y así es como funciona, digo, bueno, esa es de las cosas que hablo, del outsourcing que decíamos, que es de las cosas que está mal, que no recibe un utilidad. O sea, una persona que iba trabajando en la empresa un año, dos años, tres años, si Telmex, que Telmex creo que no puede contratar por outsourcing, pero es por debido al contrato colectivo al sindicato. O sea, el sindicato les prohíbe que hagan outsourcing porque al sindicato no le conviene ni a los trabajadores. Sí, oye, y con respecto a los sindicatos, ¿en qué condiciones se puede empezar un sindicato? O sea, ¿qué empresa se puede hacer un sindicato y todo eso? Porque pues supongo que así en una fondita, pues no. Depende, mira, es que hay varios tipos de sindicatos. Hay un sindicato que puede ser el sindicato de la empresa, que mínimo, no recuerdo si tiene que tener 50 o 100 empleados. Para poder ser un sindicato de una empresa. O puedes unirte a un sindicato gremial del sector. Sí, como el Citatir. Por ejemplo. ¿Que el Citatir era para qué? Para los de la... Radio y televisión. Sí, radio y televisión. Es uno de los sindicatos más poderosos del país. Sí, ¿cómo no? Porque, o sea, ellos pueden tumbar a Televisa, güey. A Televisa, por ejemplo. No lo han hecho hasta ahorita, pero... No, pues también, o sea, no son pendejos los de Televisa, ¿saben? O sea, que es de las... A quien le tienen que repartir bien. Y Citatir, por ejemplo, tiene... unos excelentes hoteles en Mazatlán, en Puerto Vallarta, en Acapulco. Todos patrocinados por Televisa. Claro. Y son parte de la prestación de Citatir, que puedes con, o sea, los sindicalizados tienen acceso a ese hotel, nada más ellos. Y es un hotel que si un hotel equivalente costará, digamos, 2,000 pesos la noche, a ellos les cuesta 300 pesos la noche. Y sí, ese es el problema del outsourcing, principalmente. O sea, para mí se me hace que es el problema más grande, lo de los que no tienen repartición de utilidades. Sí, no, pues sí, es también yo también he visto que, por ejemplo, para el sindicato de maestros, también tienen sus propios retiros y todo eso, pero, pues en fin, se me hace que esto es un buen momento para cerrar el programa, porque pues sí, se me hace que ya la gente, tanto los mexicanos como los que pues también están en otras partes de Hispanoamérica, pues van a poder contrastar con lo que pasa en sus países, y pues que vayan poniendo atención y que se vayan fijando, porque pues es por su bien. También ellos, de que, pues bueno, cuáles son, que cómo funciona la ley en su país, y pues si ven que hay algo que está muy mal en México que quieren implementar en su país, pues que empiecen a hacer ruido. Sí, y si tienen alguna duda, pues mándenlo a... Sí, ahí, así tenemos nuestros correos, que siempre ahí ayudamos el contacto, pues para que nos puedan contactar por Facebook, y por Twitter. Si tienen dudas, pues tendremos una parte 2. Claro que sí, pues si a la gente le gusta esto o quieren que tratemos un tema similar en las venas, o sea, cómo funciona el sistema penal o otro tipo de cuestiones, pero a mí se me hizo interesante ver esto con Cavernario, precisamente porque es abogado, tiene amigos abogados que saben del tema, y pues nos podemos empapar un poquito más, y pues también para salirnos ya de las otras cuestiones que teníamos así de política y ya más abstracto, o sea, traerlo a algo más concreto. Así me gusta a mí hacer este tipo de paréntesis muy puntuales. Y pues muchas gracias por escucharnos y que Dios los bendiga a todos. Y bueno, pues ahí estamos hasta la siguiente semana. Chao. háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rey de las cumbias virales, Mr. Cumbia. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar para ponernos las pilas. Pa' eso dice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.